si algún día tú la ves. Dile que yo soy quien no podrá olvidar sus ojos tristes diciéndome adiós y que esperándola estoy. Tengo que esperar, mas yo no sé por qué. Tú dijiste al marchar que ya no volverías más. Y aunque yo no comprendo cómo es que te dejé partir de mí, yo sé que tú no volverás, aunque quizás también me quieras. Sé que tengo que fingir y no podré llorar. Y sé que tengo que reír, aunque yo tenga pena. Ya sabes que estaré junto al jardín cantando esta canción que hiciera para ti. Quisiera para ti junto al jardín cantando esta canción. Quisiera para ti. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Thank you. tengo que partir. Llevaré dentro de mí el recuerdo de tus besos y tu amor. Te quiero, lo sé. Del dolor.